Hola, buenas tardes. Os aseguro, soy Quique Biguri. Vamos a presentarnos primero, que es lo mejor, para que no me llaméis impresentable. Yo haría una cosita maravillosa. El mejor podcast, el inglés mío no es bueno, podcast que hay es Pincha o Revienta, con Gotzón Arrien. Os aseguro, os vais a divertir. Entrevistas maravillosas. Bueno, entrevistas entre amigos. Pero lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Podcast Pincha o Revienta. Venga, es que ricasco.